Que no digan que somos unos pegaflautas y unos iletrados, que hay gente licenciada y de todo tipo aquí representada. Esto es un conjunto social. Que ha salido para no ponerse. Y para que no nos falte de miedo, jamás será vencido.